tiempo malo, era delgadita, en el tiempo malo. Ahora vino transformada con el cucayo del prado. Ahora vino transformada con el cucayo del prado. Lo que come ahora, pan con mantequilla. Lo que come ahora, pan con mantequilla. Ahora no le gusta el bollo, se le dañan las mejillas. Ahora no le gusta el bollo, se le dañan las mejillas. Hay que ver lo que encontré el cucayo, José Velázquez. Hombre, yo soy más sabroso. Yo la molesté solo por un rato. Yo la molesté solo por un rato. Me dijo fuera contigo, yo vivo en la 84. Me dijo fuera contigo, yo vivo en la 84. Oiga, compa, ¿y qué fue lo que le fue diciendo allá al pueblo cuando se presentó a la mamá? Hombre, compa, lo más bueno, cuando llegó al pueblo que ni luz había. Y entonces le digo a la mamá, oye, mamá, aquí hay bu. ¿Y usted qué le dijo, compa, así? ¿O es que le contestó la mamá? ¿Qué fue lo que le contestó? Ahora verá lo que le dijo la mamá. Preguntó a su mamá que si no había bus. Preguntó a su mamá que si no había bus. Le dijo el tal de tu pai, el mismo burro pelú. Le dijo el tal de tu pai, el mismo burro pelú. Y se vino para Barranquilla con majote en el burro a buscar su callo. ¿Te parece al monto Caremedia?